Yo soy brasero, trabajando estoy. Dejé mi tierra y dejé mi amor. Y ahora Obama se volvió el gran boss. Voy a decirle que un humano yo soy. Yo soy mesero, trabajo en el mall. La migra pasa y yo me voy a un rincón. Manejo trocas, viajo de aventón. En la cocina hace mucho calor. Allá en el rancho la comida escaseó. Había despensa cuando había votación. Y la familia con angustia lloró cuando pa'l norte yo tomé mi camión. Les saludamos el día de hoy con el estilo placentero, inteligente e inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy hola, Lelillo, mucho gusto, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Con mucho frío en este pueblo. En este pueblo no hay ladrones, ese es el nombre de una película. Ustedes recordarán, pero no se puede decir lo mismo porque sí hay, y hay hartos. Bueno, me voy a tomar un café para el frío, si son ustedes tan amables. Mientras saluda. Ahí estás, Ana Lilia. Ahí estoy, aquí estoy. Bien, mandamos un saludo al auditorio de Radio Mente Abierta de lanuevarepublica.org, notipoemas.com, alcalorpolitico.com, Poder Ciudadano MX, El Santuario, Radio AMLO, FDXRTVblogspot.com y www.sincronia.mx, y bueno, todos los blogs que tienen colocados los reproductores de nuestras radios están con usted, señor Saldaña. La televisión está marchando perfectamente y pues muy buen día. Buenos días. Oye, nomás nos falta uno para llegar a 10. Ah, muy bien. Entonces voy a ver quién para tener una docena de amigos fieles y que de una u otra forma piensan que debe haber espacios alternativos. Ah, pero ahorita tengo que decir algo. Quiero felicitar muy cordialmente a todos mis queridos amigos que ayer han obtenido el Premio Nacional del Periodismo. Ah, muy bien. Esto significa que en México, un país donde se respeta la libertad de expresión, pues hay premios, evidentemente, hay que, como ustedes dirían, y en Los Pinos también, chécame la entrega de los premios de periodismo y quiero una lista de todos los espacios periodísticos que han resultado premiados. Hubo, desde luego, algunos, comme toujours, que quiero decir en francés, como siempre, que ayer oí nada más al joven López, que decía, aquí de nuestro grupo han sacado dos o tres premios, y antes era que, como siempre, le tocaba el premio, pero ahora, ahí está el premio. Ahora, lo que digo, no lo digo más que por esto. Los felicito doblemente. Primero porque sacaron un Premio Nacional de Periodismo, y lo digo muy merecido, aplauso a todos los que triunfaron. Y la segunda cosa es porque tienen un medio de comunicación que los acepte y tienen un medio donde ejercer su periodismo. Ese, ahí queda, ¿verdad? Y dentro de un minuto, donde ya tengamos el texto adecuado, voy a referirme a todos aquellos colegas que teniendo un medio de comunicación donde expresar sus ideas, quiero suponer, o donde pasar sus comerciales, han obtenido un premio de periodismo para que veamos que de todo hay en la viña del Señor, decían algunos, pero eso queda un poco así. Bueno, pues en esta entrega fueron entregados 9 premios, señor Saldaña. ¿Quiere que los mencionemos? ¿Quieres tan amable y ya los tienes ahí? Ya los tengo. Mire, fueron 9 los trabajos premiados, entre ellos el de Omar Díaz Trujillo en la categoría de caricaturista. La instancia ciudadana se llama De Vuelta a la Realidad y se publicó en el Universal. Muy bien, felicidades. También, este premio, dijo, es esfuerzo de muchos años, dijo el caricaturista, que expresó su felicidad por compartir el premio con su familia, pero también con el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, con el director editorial Roberto Rock y con el subdirector de opinión Alejandro Jiménez. Él recibió el premio a nombre del Diario de Juárez por el mejor artículo de opinión. Ahí fue Raúl Gómez, editor y asesor de esta publicación, y aseguró que las condiciones de violencia en Ciudad Juárez no han cambiado. También recibió un homenaje René Drucker Colín por divulgación científica y cultural con Dosis de Ciencia, Cucarachas. También recibió premio Raciel... Espérame tantito, Ana Lilia. Sí. Aquí quiero hacer una referencia. No tengo el gusto de conocer al doctor Drucker Colín, pero es un reflejo muy fiel y muy evidente de lo que son los medios de comunicación en México. Yo quisiera subrayar, y que ustedes, las personas que me escuchan, bueno, pues ya me conocen, algunos me van a calificar de tener una cierta patología e inclinación hacia el pesimismo, pero otros me van a decir, bueno, es que tú estás lo que se llama de modé. Alguien me había dicho alguna vez, no, es que este cuate Saldaña ya se quedó en la televisión de hace muchos años. La televisión ha avanzado muchísimo, y yo pretendo que es falso. Es falso de toda falsedad. Cuando yo era joven, y lo puedo decir sin ningún eufemismo, y teníamos los programas Laboratorio del Arte, cuando teníamos el programa que se llamaba el noticiero ecológico, cuando teníamos los desayunos del 13, cuando teníamos anatomías, y cuando teníamos la casa de los muchachos, el juicio de los niños, el programa Gracias Doctor. Ah, sí. Bueno, estamos teniendo ahorita una falla con la conexión a internet del señor Saldaña y estamos recuperándola. En unos minutos continuamos. Y bueno, seguimos mencionando a los que obtuvieron premios. Está Raciel Martínez Blas por el reportaje Círculo de la Pobreza y Eduardo del Río Ríos por su trayectoria periodística. Asimismo, Saraí Méndez por Noticia Persecución de Ladrones, Casa de Empeño. Paola Aguirre Praga por Crónica Nacapa, Zócalo del Saltillo. Patricia Vega por Entrevista. Luis Valdés, director y dramaturgo chicano. Roberto Espinosa y Eduardo Chávez por Fotografía, Voces, Origen de una Nación. Seguimos en espera de recuperar la llamada con el señor Saldaña. Mientras tanto, les informamos que pueden comunicarse con el señor Saldaña en los chats de Radio La Nueva República, de Radio AMLO, y también en Twitter con Saldana Jorge. Estamos por recuperar ya la llamada con el señor Saldaña y bueno, estábamos escuchando su comentario respecto a los premios nacionales de periodismo. Él mencionaba que pues ellos les felicita realmente porque ellos tienen un medio en el cual comunicarse y pues que no está sujeto a tantas variaciones. Miren, les informamos que en este momento hemos perdido la comunicación. Vamos a poner una melodía para obtener la comunicación por otro medio. Estamos con, vamos a ponerles a Adelita Futbolera, que gustó mucho ayer y no la pudimos transmitir completa. En unos minutos regresamos. El fútbol debe de ser secretaría y regirse por la ley y un reglamento, y que juegue el pueblo entero noche y día y transmita la TV en todo momento. Maestra Elvester nos solicita, y al maestro Luján Dion le ordenaba regalarle a cada niño su bolita y cerveza en la mamila bien helada. Parecía Sudáfrica no hiciéramos el oso, acostumbrados como estamos a perder, les compraría un uniforme de seda para grabar los comerciales de Telcel. Tarde en que el partido se jugaba y que el referee anunció el segundo tiempo, a Hugo Sánchez le cayeron a patadas y al instante se dolió de un ligamento. Distraído estaba el árbitro Baboso y no vio lo irregular de la jugada. Presenciando el partido estaba Broso y la porra incontenible protestaba. Parecía que debería el gol que me Serra, con el fútbol nos podríamos salvar. El equipo nacional no dio la talla. Bien, pues hemos recuperado la comunicación con don Jorge Saldaña y pues continuamos, señor Saldaña. Adelante, estábamos comentando sobre los premios nacionales de periodismo. Pues sí, estaba yo diciendo, bueno, no sé si se oyó o no se oyó, pero ustedes nuevamente tenemos que pedir que nos disculpen. Y ¿qué les voy a decir? Bueno, pues nada, que estaba yo hablando de que... De René Drucker Colín. Categoría como la señora Poniatowska, como Drucker Colín, como Ernesto de la Peña, ahí solo se les da un minuto y medio, porque ya vieron ustedes, la televisión ha querido decir e implantar varias fantasías y falacias son mentiras, como que el tiempo es muy caro, el tiempo es muy caro. Y el tiempo es muy caro porque lo han convertido en una materia de venta. Y entonces le dan el precio que tiene la demanda. Cuando dicen en televisión el tiempo es muy caro, lo que están diciendo hemos convertido una de las esencias más sutiles, más poéticas y hermosas de la existencia del ser humano, que es el tiempo, lo hemos comercializado. Y como lo hemos comercializado, el tiempo es muy caro. Y como es muy caro, no vamos a perder el tiempo en cuestiones de filosofía. No vamos a perder el tiempo en cuestiones de ciencia. Hay que convertir el tiempo en dinero. Time is, ¿cómo es esa cosa? Tiempo es oro. Sí, señorita, eso es, mi querida Ana Lilia. Y entonces imagínate tú que hemos evolucionado mucho. Tenemos hot definition. High, hot no es caliente. Sí, o implica high definition. Alta definición. Tenemos 388,000 píxeles o píxeles o su madre, lo que sea. Perdón. Pero de todas maneras, para Ernesto de la Peña y para Drucker Collins, solo hay un minuto. Para la señora Bozo, de la cual ya hablaremos después, porque no era tan fiero el león como lo pintan, ni tampoco es la única. Dice ahí, ya regresamos ahorita y ya estamos, Radio AMLO avisa que ya estamos nuevamente al aire. Bueno, entonces para las cosas que resultan trascendentes y de utilidad, no hay tiempo. El tiempo es dinero. Pues, ¿hay otro premio de periodismo que debamos comentar? Pues, bueno, están los... está el premio que le dieron a estábamos comentando el de René Drucker Collin por divulgación científica y cultural con el tema Cucarachas en Dosis de Ciencia. Y luego viene Raciel Martínez Blas por reportaje. El reportaje se denominó Círculo de la Pobreza. Y también Ríos, Eduardo del Río, por su trayectoria periodística. ¿A Eduardo del Río? Sí, a Ríos le dieron... Ríos, el premio de Ríos es un premio merecidísimo. La trayectoria periodística de Ríos, que obviamente es una concesión que hace la televisión comercial, si es que esto proviene de la televisión comercial, pero no creo, pero en fin. Ríos es uno de los hombres que ha hecho más por conocer la verdad en nuestro México. Verdaderamente, solo un hombre con su talento puede sobrevivir teniendo un espíritu tan crítico en un país donde las libertades son coartadas generalmente y primordialmente en los medios de comunicación. Es decir, efectivamente, México es un país de libertad de expresión, siempre y cuando esa libertad de expresión usted la ejerza entre los suyos, sin un medio de comunicación. Si usted me dice que México es un país de libertad de expresión, yo le digo, sí, cierto. Yo puedo y tengo la posibilidad de salir a la puerta de mi casa y gritar cualquier mención a cualquier funcionario público. Ahora, si ya tengo un micrófono o no funciona o no sirve, o hay un patrón, o hay un, ¿cómo se llama esa cosa? Un auspiciador, hay un patrocinador. Ese patrocinador es un sistema. Y si efectivamente se pueden hacer ataques muy funcionales, y la televisión está demostrando, y cada día es más evidente, que la televisión no es calderonista. Para decirlo de una vez, para que no ande yo con tapujos, yo creo que si el presidente de la República piensa que la televisión es un aliado, se equivoca nuevamente. La televisión, como lo dijo bien don Rómulo en alguna ocasión, no es amiga de Felipe Calderón. La televisión es amiga del presidente de la República. Apúntale. La televisión no es amiga de Felipe Calderón. La televisión es amiga del presidente de la República, del concepto. Punto. Y la anécdota ya la he contado en reiteradas ocasiones, por eso ya no me atrevo a contarla, pero la esencia y la conclusión que se saca es esa. Adelante, Ana Lilia, con más premios. Bueno, también me recibieron premio Saraí Méndez con el por noticia, o sea, su tema fue la noticia y el tema tratado fue persecución de ladrones, casa de empeño. Muy bien. Ahora también se considera, la televisión considera como periodístico la serie de comentarios que suscita la vida sexual de los artistas y las artistas y el mundo de la farándula, lo que llaman ellos la farándula. Entonces suele haber también el reconocimiento de el mayor premio que puede tener alguien que diga quién anda con quién, quién se acostó con quién, cómo nació el niño de tal y de quién es ese niño. El mayor premio que tiene puede tener una chica muy guapa como la que sale, una que se llama apellido Obregón, que es una señorota preciosa que sale en la mañana. Bueno, esa, el mayor premio es que se consideren periodistas. Así es. Es decir, ahí se tergiversa, como todo en México, la esencia verdadera de aquel que periódicamente está informando para constituir un comunicado que pueda servir para la evolución de la sociedad, que finalmente algo de eso que digo debe tener el periodismo en su esencia. Pero el periodismo de decir con quién anda Chayanne o si ya salió del clóset cómo se llama Rafael o el que corresponda. Estaba yo notando ahorita lo que me decía un compañero mío, el filósofo Fernando Buenavad, que anda de viaje por Latinoamérica y que fue a Caracas a un congreso. ¿De qué el congreso? Le digo, oye, pues un congreso de filosofía, caray. Dije yo, pues qué buena onda, pues no. Ya lo borraron hasta de la matrícula en las preparatorias, ¿no? Sí, bueno, pues entonces va a correrse. Y me dice, fíjate que estoy en el hotel escuchando una canción bellísima de un conjunto venezolano que tocan la especie de joropo y algo que ya se había olvidado, que son la gaita venezolana, que es un ritmo muy bello entre joropo y huapango y que se presta mucho para hacer décimas y poesías hermosas. Y efectivamente me mandó una que estaba muy bella. Digo, fíjate lo que son las paradojas del destino, o no del destino, de la cosa de nuestros países. Mientras allá la radio está tocando música venezolana, por decir algo, no hablo de política, es un país. Sí. Mientras allá está oyendo música de Venezuela, muy bella, por cierto, poética y folclórica, yo estoy oyendo en la televisión que me dicen que viene, es un señor o una señora que se apellida Spears. ¿Cómo se llama? Britney. ¿Cómo? Spears. Britney Spears. Es una cantante de pop. Britney Spears. Perdonen ustedes. Britney Spears. Mi retraso cultural. No sé, ¿es hombre o mujer? Es mujer, Britney Spears es Britney mujer. Britney Spears. Me hace con la cabeza que ya ni la friego, que debería yo saber. Dice, por favor, ¿no sabes quién es Britney Spears? No, lamentablemente no sé y debería yo saberlo, obviamente. Bueno, Britney Spears viene a México como un regalo de Navidad. ¿Qué canta? Canta huapangos, no. Canta canción mexicana, canta con mariachi, no. Canta, ahí está, es una güerota todo dar y está muy guapa, por cierto, porque me la están enseñando. Bueno, entonces Britney Spears viene como un regalo de Navidad a los mexicanos. No es música nuestra. Y junto con eso también veo que tenemos un récord Guinness más, el récord Guinness de los zombies, que hubo 8,937 zombies, rompiendo con eso un récord Guinness más. ¿Esto es noticia? No, y sí, porque por una parte nos habla de que México tiene una proclividad a tener una cultura que no es la nuestra original. Eso es un hecho, no lo estoy criticando, simplemente lo menciono. Y por otro lado, que llegamos a una cierta perversidad terrible en la cual dos elementos fundamentales han sucedido en estos últimos tiempos. El paseo por todo el territorio nacional del cadáver de Juan Pablo II, una manifestación de zombies para romper el récord Guinness. Nótese aquí la estrategia publicitaria, porque vino, estas noticias no son noticias, pero sí lo son. Jodorowsky, que tiene un concepto muy claro sobre América Latina y que es un activista de la cultura, llamémosle así, hace una manifestación para protestar contra tanto muerto. Alguien, entre comillas, organiza una manifestación monstruosa de zombies para nulificar la otra. ¿A quién saca la televisión? La televisión proyecta a la del récord Guinness. La de Jodorowsky queda nulificada. Y es terrible lo que pasa. El mecanismo es de una perversidad verdaderamente ofidia. ¿Ofidio qué quiere decir? Bueno, es este de alacrán. Relativo a las serpientes. Relativo a las serpientes, ¿no? Las serpientes, ¿verdad? Imagínate tú lo venenoso, decir, ah, tú vas a hacer tu manifestación para protestar por las muertes, ah, yo voy a hacer una Guinness y vamos a decir, ja, ja, ja, la muerte, los esclavos resucitaron, pero te voy a poner a maquillistas, te voy a maquillar, te voy a sacar en el canal del noticiero. Y entonces ya toda la manifestación de la muerte de Jodorowsky pasó a segundo término y quedó nulificada. Noticias que no son noticias. Adelante, Ana Lilia. Bueno, este Premio Nacional de Periodismo al que usted hacía referencia, pues en esta ocasión me parece que pues tuvo otro perfil. Como ustedes saben, el Premio Nacional de Periodismo en México es otorgado, lo otorgaba anteriormente el Gobierno de México desde 1976. En 2001 pasó a ser autónomo y ahora pues está integrado por grupos de periodistas. El 11 de marzo de 1975 el Club Primera Plana ofreció un desayuno, ¿verdad? Y ahí pues se modificó, se rompió con la clase política y los premios están regulados mediante la ley. De tal manera que los mismos medios y periodistas sean los que otorgan este premio. Y en esta ocasión, pues, por ejemplo, Patricia Vega recibió el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje, por una entrevista de periodismo cultural que se llama Plática con el Dramaturgo. Ella labora en El Sol de Cuernavaca. Pues felicidades, muy cordiales, ¿eh? Sí, también tuvo premio Paola Aguirre Praga con el Premio Nacional de Periodismo. Ella labora en el Zócalo de Saltillo y ella hizo una crónica que se llama Nacapa, Zócalo de Saltillo. Entonces, pues son premios un tanto diferentes de los que estamos acostumbrados a ver y a criticar. Estuvo, pues, René Drucker, que también es una gente notable en lo que es ciencia y cultura, y parece que este año tuvieron otro matiz, ¿no? No le dieron este premio a esta mujer que ahora están pensando si la retiran. Muy bien. De Televisa. No. Pues a todos los felicito cordialmente. Primeramente por su Premio Nacional de Periodismo y segundo porque a ellos la industria de la radio y la televisión les permite un espacio donde manifestar su actividad, que es periodística y de comunicadores. Bravo, muy bien. Bueno, voy a pasar a comentarles a ustedes otra cosa, de las que tampoco parecería que no son noticia, y sí lo son desde mi punto de vista, y nada más. Resulta que el presidente fue allá a Batopilas, me parece que es el pueblo más pobre de México. Ah, sí, a entregar, a bancarizar, ¿verdad? A bancarizar es la palabra. Me dejó ahí sucedió un hecho, mi querida Ana Lilia, que pasó inadvertido y que tiene varias interpretaciones. La anécdota es conocida. No me acuerdo en qué sexenio, aquí en Veracruz, también desde el balcón de Palacio, hace ya tiempo, un gobernante llamó a un niño que se paseaba en el parque. Lo saludó lleno de amor, de afecto, de cariño, junto con la mamá, y ese niño tuvo una hermosísima casa. La anécdota aquella que sucedió hace años en Veracruz, ayer la vimos en la televisión, y el presidente Calderón, estando al aire, lo cual significa nada peyorativo, sino que estaba siendo transmitido por los canales de la televisión, platicaba, y de la misma manera que el otro día se manifestó como un publicista verdaderamente extraordinario, pero la publicidad con poder tiene efectos mágicos, tiene efectos inconmensurables, no se pueden medir. De modo que él dice, vamos a hacer un Julio Regalado este fin de semana, y todo México converge a los centros comerciales norteamericanos que hay en el país a comprar. Bien, no lo califico, pero el fenómeno es extraordinariamente digno de estudiarse. Ayer el presidente, desde su tribuna, que domina a la perfección, manejaba las excelencias de una tarjeta de crédito, se llama, ¿verdad?, una tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito nos manifestaba como un trazo, como un rasgo, como una calidad excepcional, el hecho de que iba a poder ser manejada por indígenas que habitan en la Sierra Tarahumara. Sí, es increíble. A mí me sorprendió tanto esto. ¿Cómo es posible que en Batópilas, ¿no?, donde hay rarámuri? ¿Cómo debo decir, no, mi tía Valía? ¿Batópilas o Batópilas? Pues yo entiendo que es Batópilas, ¿eh? Yo siempre había oído Batópilas. A ver, clarifícame o pregunta, porque si no los de Sopa de Letras se van a enojar. Se van a enojar. Es Batópilas. No digo, porque no sé quién tenga razón. Lo correcto es Batópilas, ya chequé. Yo había oído Batópilas. Batópilas, así es. Y bueno, delante de los rarámuris, miremos. No, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el hecho de que el presidente, les dijo primero dos cosas. ¿Cómo puede un indígena pasar de su primaria educación y de su folclorismo y de lo auténtico y autóctono de su ser a convertirse en alguien que va a un cajero automático a sacar dinero? Parecería ser que le estamos dando todo lo decrépito de nuestra sociedad mercantil sin antes haberlo culturizado convenientemente. Podría pensarse así. Es decir, no lo hemos sacado de su pobreza e ignorancia. Tiene su cultura, evidentemente, pero en un mundo que ha crecido en otra dirección, él puede manifestarse como desconocedor del mundo en que vivimos y de la civilización, entre comillas, actual. Entonces lo vamos a enseñar a hacer un cuentaviente con su tarjeta Visa, American Express o Walmart, o como se llame. Esa es una. La otra es que cuando el presidente le preguntó, ¿cómo te llamas, fulano de tal, que te den una casa? Aquí hay 40 millones de niños mexicanos que no tuvieron esa suerte. Como hay millones de niños que tienen un marcadísimo síndrome y que tampoco van a estar en el Teletón, aquí hay el hecho de que se hace válido el refrán de estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno, delante de la persona que podía solucionar su problema, y mágicamente se lo resolvieron. Ese niño es un suertudo. Su futuro y su porvenir lo arregló alguien que por accidente pasó ahí. El niño fue usado. No tiene chiste. Él pagó la casa que tiene, porque todo México pensó, ipso facto, por ese hecho, qué bueno es el señor que le regaló la casa. Es decir, es una transacción, es una operación de carácter publicitario. ¿Quién quedó bien? Obviamente la bondad inconmensurable del presidente de la República. ¿La casa se la regaló él? No. La casa utilizaron el dinero del pueblo de México. La casa se la regaló el pueblo de México. Pero el que quedó bien y sacó el provecho es el funcionario. No es el único. Es tradicional que el funcionario manifiesta ante la televisión, ante su pueblo, un poder omnímodo. Busca omnímodo, por favor, que significa, creo, que lo puede todo, o que lo hace todo. Es el factotum, el que lo hace todo, el que lo puede todo, tiene la potestad, puede. Yo me pregunto si se solucionó algo con la casa que le dieron al niño. Qué bueno por el niño. Entra el cinismo extraordinario y bellísimo de Salvador Díaz Mirón, que dijo: si dar es vanidad, bendita vanidad. Qué bueno que le dieron casa. Es el que omnívodo, es el que lo abarca y comprende todo. ¿Cómo? Omnívodo. Omnívodo es el que lo abarca y comprende todo. El que todos los modos, todas las maneras, y arriba de todo está el omnímodo, que lo abarca todo. Así es. Gracias, Ana Lilia. Entonces, el problema fundamental está en que ese niño fue usado, en que ese niño, tanto el de Veracruz de hace varios sexenios, como el de México, como los futuros, como el si tú eres mi yerno y te vas a dirigir esto, tú eres mi pariente, sigue siendo nepotismo. El nepotismo en la actualidad en México, como todo, adquiere una característica especial. Ya no voy a ayudar a mi sobrino, a mi cuñado, a mi parienta, o a mi mujer, o a mi amante, no. Voy a ayudar al que esté, siempre y cuando la televisión dé cuenta de esto. Esta frase dictatorial se manifiesta, esta conducta dictatorial se manifiesta desde luego en el foxismo, cuando floreciente, sonriente y lleno de amor, de enamoramiento saguniano, dice Fox: si no está Televisa, no inauguro esta carretera. Por cierto, creo que se llamaba la carretera del amor. Chécalo, como dice ahí. Entonces Fox dice: si no está la televisión, no inauguro. Es decir, cualquier acto, como estaba diciendo ahí, no me acuerdo qué gobernador, creo que el de Baja California, dice: lo que decimos, lo hacemos. Usted se va con la finta, pero imagínese usted qué gran vanidad. El hecho de decir: fíjate qué bueno soy y qué cumplidor soy, qué jactancia de personas que están en el poder y no se dan cuenta, porque nuestro mundo publicitario así nos ha enseñado. No es culpa de este gobernador, de las Islas Clipperton, ¿no? ¿Dónde coño se gobernó? Bueno, no sé, de Baja California, no. Yo leo y luego se me olvida decir que de quién es. Total, de todas maneras, no son amigos. Digo, no tengo nada que agradecerles y no tengo nada que decir, porque uno se dice, periodísticamente hablando, dice un funcionario, lo que decimos, lo hacemos. Si lo haces, ¿para qué lo dices? Son las acciones las que tienen que hablar por un hombre, no la publicidad. No, a mí me pareció lamentable esto, porque pues fue ahí en Batopilas, estaba ofreciendo, bueno, anunciando la edificación de 25,000 viviendas de adobe y techo de lámina, y dijo, como a mí ya se me va a acabar el gobierno, a lo mejor no alcanzamos a terminarla, pero por lo menos ofrezco comenzar el proyecto. Y cuando le preguntó a la gente que describiera las viviendas que se construyen conjuntamente con el gobierno federal y el de Chihuahua, preguntó una señora, Ángela, una rara Muri, contestó que eran rojas, y con eso ya obtuvo la casa, ¿no? Muy magnánimo el señor. Por eso, fue un sistema televisivo. Terrible, ¿no? Es un sistema igual que ponen en la computadora ahí, para que la gente diga, es que quería que obtuviera su casa. ¡Ay, qué buen corazón tienen! Es un gancho publicitario. Estamos hablando de una publicidad de Julio Regalado. El Buen Fin continúa. Ahora, pues a mí lo que se me hizo más preocupante es que van a bancarizar la entrega de oportunidades. Es decir, más de 6 millones de familias, las más pobres del país, van a recibir ahora su dinero a través de una tarjeta. Sí, pero tienen que dar dinero, y entonces ya no sabemos ahí cómo está el asunto. Pero fíjense cómo les dijo. A ver, por ejemplo, pero no es un avance. No, para nada. Yo pienso que es una burla, porque... No es un avance el hecho de que un tarahumara aprenda a usar una tarjeta de crédito. En serio, por donde quiera que se vea, la pureza tradicional, la poética renunciación, la exclusión sistemática que el mundo ha tenido para con esas gentes, no se va a mejorar con una tarjeta de crédito. Eso es un hecho incontestable. Es de débito, ahí les van a depositar. Lo sabe el presidente, lo sabe todo el mundo, lo saben todos los que estudian, todos los sociólogos, todos los antropólogos. No hay una sociedad de androides. ¿Qué va a decir el rector de la universidad? Nada, no va a decir nada, obviamente. Pero antropológicamente, el hecho de decir que mis amigos los tarahumaras, los que pasan en Aulinco para allá en la sierra, por las vereditas que están, todos ellos, si usan tarjeta de crédito, habrán accedido, habrán llegado a la culminación de su carrera y de su formación, ¿qué diré yo?, civilizadora. No es cierto. Pues a mí se me hace como una burla, porque él les dijo, aquí nadie de ustedes tiene cuenta. ¿Por qué? Porque aquí en Batopilas no hay ni banco. Y luego les dijo, fíjese, literalmente, que eso a mí lo que se me hace increíble, está anunciando el programa de bancarización más grande del mundo, y para explicarles les dijo, la gente pobre cuando necesita un préstamo va al banco, a la caja popular, y le dicen, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie, no tienes ni cuenta en mi banco, no tienes cuenta en el sistema. En cambio, la gente que tiene cuenta en el banco va a pedir un dinerito para una emergencia, que porque se casa la hija o va a poner el nixtamal, y le dicen, tú tienes cuenta en el banco, y le prestan, expresó el panista. ¿Cómo ve? No, por eso, el hecho es decir... ¿Ya van a hacer algo porque tienen una tarjeta y antes no era nada? Claro, claro. Estamos haciendo una realidad del dicho falso, desde luego, de cuánto tienes, cuánto vales. Pero los tarahumaras no tienen un concepto económico tan desarrollado como lo puede tener el secretario de Hacienda. Es decir, no podemos, el hecho de ayer me pareció que antropológicamente es una violación, porque evidentemente si este sistema quisiera reintegrar verdaderamente a los indígenas, comenzaría primeramente por respetar su cultura, su idioma, su manera de ser y sus costumbres, luego mejorarlas, luego proveerlos de trabajo y luego enseñarles como cultura alternativa el mundo de avance en el que vivimos, entre comillas, en el hipotético caso de ser un avance. Les enseñamos un área de lo más conflictivo y falto de honestidad que hay en nuestro mundo civilizado, que es todo lo que concierne a la economía mercantilizada bancaria. Y de una manera indirecta te va a decir, tú no eres nadie, pero si tienes una tarjeta de crédito, ya eres alguien que inclusive te va a dar dinero. Parece ser. ¿Usted cree que les van a dar crédito si ni banco hay allí, no? No, eso sin haberlos culturizado. Además, tú estás ahí, te llamas Juanito. Juanito Raramuri Tarahumara. Por el solo hecho de que yo te haya hablado, te voy a dar una casa. ¿Tienes casa? No. Entonces, por el solo hecho de que yo te haya hablado, te voy a regalar una casa. Y como la televisión ya lo vio, deduzco, o puede ser automático, ni siquiera lo pensó siquiera, pero el efecto es ese. Te doy una casa porque ahí estabas. Hay 50 millones de niños que necesitan una casa y no estuvieron ahí. Por donde quiera que le vean, la actitud del que regala así lo que no es de él, eso es otro asunto que no es menor. No dijo, vamos a ver, digo, para taparle tantito, oye, si ocasionalmente el departamento que tiene el dinero que el pueblo ha dado para las casas le sobran, a ver, apúntate o algo así. No. Yo puedo, lo hago y por tanto hago un beneficio. Pero pues el beneficiado van a ser los bancos, señor Saldaña, porque todo el dinero de oportunidades se va a los bancos. Ahora, para que una gente tan pobre como las gentes de oportunidades se traslade a donde hay un banco o a una tienda donde les acepten la tarjeta para comprar, pues es una burla, ¿no? Es algo... Es el asunto de que un banco, usted va y pide dinero prestado y le cobran al 20 o 25, ¿verdad? Pero no les van a prestar porque no, ni siquiera al 20, al 25. Perdón, el banco va a negociar con ese dinero porque él, si presta al 25, al 26, o así era antes, o al 18 o al 20. No, ahorita está en 30 y tantos, y diga que ya bajó porque estaba en 56. ¿Usa cobrarme a mí mi tarjeta de crédito? Es al 30%, y cuando le presta a una persona, cuando uno deja un ahorro, le pagan el 4 o 5%. Pero los pobres de los pobres no son sujetos de crédito, señor Saldaña. No, pero sí les van a cobrar 10 pesos a cada uno de ellos. Por un seguro de vida. Por un seguro y todo eso. Yo no sé decirles a ustedes si este mecanismo no es un mecanismo que pueda resultar hasta cierto punto un abuso a ellos. Pues yo pueden dar el seguro sin que tengan que ser sujetos bancarios. Pues a mí sí. Me parece que es una ofensa para la cultura de esta etnia o de estos hermanos nuestros tan desposeídos de todo. Yo no que los ayuden. No va nada más para los Rarámuri, señor Saldaña, van a ser los 6 millones y pico de gentes que reciben oportunidades. Todo el programa de oportunidades va a ir vía tarjeta. Sí, pero el lanzamiento fue ahí y nada más. Sí. Oye, yo quisiera tener unos 3 o 4 minutos para comentar el hecho de esta señora Laura Bozzo. Ah, sí. Laura Bozzo es la personificación de uno de los ángulos fundamentales de la televisión, que sabe mezclar perfectamente los tres elementos que se usan para bajar el nivel de la programación y tener éxito. Nadie ha perdido dinero bajando el nivel cultural de la televisión. Apúntale, no lo digo yo, pero es un hecho real. Nadie pierde dinero bajando el nivel cultural de la televisión. Es un dicho que yo escuché de productores muy ligados a Estados Unidos. El dicho yo no sé si lo diga bien, pero la esencia es eso. ¿Eh? Tu programa está bien, pero bájalo. Aquí, oye, mi programa se trata de pensar y hacer deporte. Deja nomás lo del deporte, porque ¿para qué vamos a estar haciendo pensar? Oye, mi programa se tiene para pensar, para hacer algo. No, porque la mamá llega cansada, el papá llega cansado y lo que quiere es distraerse. Y la mamá ya le dieron lata a los chiquillos y quiero oír una telenovela y llorar. Era la tesis. Tanto es así que hoy prácticamente no hay programas de carácter estrictamente cultural. Si está, por ejemplo, como una... yo ya no pude hacer en la televisión comercial, seguir en mi actividad desde hace muchísimos años, pero existía Sopa de Letras, Anatomías, Los Desayunos, ya lo dije al principio, programas que tenían una característica especial, eran cultura informal, no éramos formales, lo cual no quiere decir que no tenían una esencia de cultura, evidentemente, nosotros lo sabemos, no nos chupamos el dedo. Laura Bozzo es una consecuencia, no es una causa. Laura Bozzo ha sabido interpretar perfectamente lo que significan los elementos de la explotación televisiva, que es, por ejemplo, violencia, ¿cómo es? Violencia, magia, ¿y qué? Sexo, violencia y magia. Evidentemente que el problema y la materia fundamental de los programas de Laura es el sexo. Evidentemente que cuando hay un incesto o hay un padrastro, como siempre, entra la violencia. Y evidentemente cuando ella da el consejo, cuando ella da el examen, enjuicia y da el veredicto, y manda traer a los de allá a que pase la desgraciada, o pase el desgraciado, o pobre señora, ¿y usted cómo aguantó? Y usted, putita, cuando eso sucede, se constituye en juez y lo va a solucionar y le va a regalar un carrito de camotes o algo así, según dice, y entonces es la magia, el poder. Obviamente, con estos elementos, independientemente de que esté preparado o no, y digo independientemente porque estando preparado tiene la complicidad empresarial. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ven o oyen, que a mí me sorprendió terriblemente escuchar a Platanito, escuchar y ver otras cosas en las cuales el humor de el joven Derbez, que siendo un hombre de tanto talento, y de una joven muy bella que se apellida Duval, que recuerdo mucho a su mamá, yo creo, y entonces se proponen introducir al humor el elemento de la suciedad, de lo escatológico, de la coprofagia. Chequen ahí o busquen lo que significa expresamente. Galván, el gordo, que paz descanse, tan buen cómico y tan buen actor que era, y otros ensucian su humor expresamente. Y Platanito también. Laura Bozzo es, y la otra rubia que sale ahí, que no sé cómo se llama, son consecuencia de una tendencia televisiva a hacer que el pueblo se degrade. Hacer un auditorio votante, sí, televidente, pero no evolucionado. México es un pueblo de televidentes que votan y que tenemos que conservar sin evolución. Esa es la tesis, esa es la idea, ese es el principio, y no debe extrañarme que no tenga yo un espacio en la televisión ni en la radio. Bien merecido lo tengo por pensar como pienso y más que todo por decirlo. Y entonces el hecho de que el gobierno se decidiese a examinar y expulsar a Laura Bozzo implicaría la necesidad evidentemente urgente de examinar el contenido de las materias que presentan la televisión en aras de la libertad del mexicano, porque todo eso que menciono es atentatorio a mi libertad de evolucionar, porque me hace pequeño. Bueno, la Secretaría de Gobernación, la sanción que está evaluando no es expulsarla, es solo una sanción pecuniaria o tal vez un acto de perdón público. No, es que permíteme un segundo, es que falta dirección. Si la señora Bozzo estuviese y formara parte de un equipo de mis programas, perdona la falta de modestia y la vanidad, evidentemente que el programa puede hacerse, evidentemente de que un programa así puede rendir grandes frutos, no presentado exacerbando la porquería que existe en una relación enferma y patológica, sino viendo cómo se presenta un caso con la asesoría de los especialistas. ¿Dónde está el sociólogo? ¿Dónde están los psicoanalistas? ¿Dónde está la clínica en la cual yo, alcohólico, violador de niñas o de niños, o de mi, ¿cómo se llama eso? El hijo de mi esposa, ¿cómo se llama? Padrastro, el padrastro. ¿Dónde está? Saberlo presentar de manera que sean casos del mundo, patologías evidentemente, y no con el pleito ahí. Que ha actuado, no ha actuado, verdadero o no verdadero, causa un verdadero desequilibrio con el consejo de una maquillista o con el consejo de una señora que viene en condiciones paralelas. Y doña Laura, que se convierte en factotum porque tiene la facilidad de la palabra para tomar la decisión adecuada, y se arma un margallate de enfermos mentales en el cual todos terminamos como materia y como una madeja asquerosa psicoanalítica, pero sin doctor. Eso es lo que hay que hacerlo. Esas materias, bueno, yo las he tratado, evidentemente. Claro. Pero me acuerdo cuando estaba ahí el doctor Cuelli, cuando estaba Feders, cuando estaba el papá de este muchacho de La Fuente, que era un bellísimo doctor ahí, y toda la Santiago Ramírez, toda la Asociación Psicoanalítica Mexicana, eran mis cuates, porque todos venían a mi programa para asesorar a la gente cuando tenía un problema o para presentar casos como los que trata Laura, pero que finalmente se presentaban con pudor y con cierta decencia, trataba yo. Y nunca tuve ningún problema de mentar madres o cosas así por el estilo, o que me llamara la atención, y presentaba casos verdaderamente angustiosos. Me acuerdo cuando se plantaban los casos de la homosexualidad, que en aquella época estaba así, cuando presentaban todos los casos del SIDA, todos los casos de la utilización de la píldora y las angustias de la gente y todo eso reclamaba la presencia del doctor. Y siempre había doctores, ahí están en, con vida, y Dios los conserve, que muchos de ellos, los César van, Aiza y otros más. Bueno, pues ya no me acuerdo, desde luego, Claro. Pero, bueno, ya me enojé. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia. No, pues nada más comentar que Laura Bozzo viene huyendo desde Perú. Acuérdese que fue, pues ya se descubrió su relación con la corrupción del gobierno. La detuvieron cuando intentaba viajar a Miami. Luego se fue a Ecuador. Y allí el presidente Correa, en su habitual informe sabatino, emplazó al director de la empresa de donde pasaban Laura de todos. Y le dijo, mira, no podemos ser tan inconsecuentes. Espérame tantito, espérame. Ok. Segundo acto, güey. Ahora pinche, es mi chiste, no es tu chiste. Estoy oyendo. Lo que el programa de Platanito es verdaderamente, México es un pionero en el hecho de presentar materiales así, con un lenguaje así. Porque suben el rating. Sí, pero en ninguna televisión del mundo es posible entregarle indiscriminadamente a cualquier persona lo que se puede ver. Yo estuve oyendo dos o tres cosas, no vale ya ni la pena y no tenemos técnicamente la manera de hacerlo, pero es digno de que lo conozca alguien. ¿Quién? No sé quién. Y permítame, señor Saldaña, comentar lo que dijo Rafael Correa cuando exigió que sacaran de TC Televisión de Ecuador el programa Laura de Todos. Le dijo a Carlos Cuello, el director de la empresa de televisión de Ecuador, no podemos ser tan inconsecuentes, entonces ahorita mismo me quitas esa porquería del aire. Según señaló Rafael Correa, los directivos de TC Televisión le habían explicado que la contratación del programa de Bozzo intentaba subir el rating, la audiencia del canal, justificación que Correa no aceptó, y fíjese lo que le dijo. El argumento que me dieron es que ese tipo de programas suben el rating. Por el amor de Dios, a un drogadicto no le voy a dar drogas porque le gusta. Bajemos el rating y mejor eduquemos a nuestra gente. No podemos caer en la práctica de esta prensa inmoral y corrupta, que lo que hacen es un negocio de la comunicación, reprochó Correa. Y bueno, pues eso pasó en Ecuador en 2009, ¿no? De ahí pues ya se movió y bueno, ahora está contratada por Televisa desde 2011. Es decir, la supremacía del rating es un interés fundamental antes que todo el rating. Así es. Muy bien, Ana Lilia, mucho gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, señor Saldaña, y pues nos escuchamos mañana. Agradecemos a todos su audiencia. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?